Encuentran muerto a un menor en la zona de 1 y 60, dice el diario El Día. Hoy a la mañana, ¿no? 24 de agosto de 2016, a las 9:53, sale la nota publicada en el portal. Un menor... Uno no, diría una nota escrita de manual. Según el manual del buen periodista del diario El Día. Sí, un menor, no un pibe, no un adolescente, un joven. Todos los lugares comunes del periodismo. Este menor... Si bien todavía no se conocen las circunstancias en las que se produjo el trágico deceso, una versión señala que el adolescente, bueno, acá, para usar otro adjetivo también, sí, ¿no? Habría intentado robar a una persona en la zona de 64 y 115, la cual, al parecer, no obstante lo cual, decía Papo, era policía. O sea, lo que hay que investigar entonces es que si el pibe había robado o no había robado. No, claro. Si el tipo que lo mató era un policía, por ejemplo, de civil o no. Bueno, otra aberración más. Además se indicó que el fallecido solía frecuentar la zona del bosque junto a un grupo de personas. En la parte del manual que dice que hay que estigmatizar lo que más se pueda con la menor información posible al pibe. Bueno, más allá de los soretes que escriben y que editorializan, digamos, estas cuestiones, está el hecho en sí, ¿no? Porque digo, el pibe apareció muerto no en el diario, sino que apareció muerto en la calle, de verdad. Y es otro pibe más. Bueno, que espero se sepa bien que habrá que ver después qué realmente pasó. Qué es lo que pasó. Sabemos que los medios operan en este sentido cuando ocurren estos hechos. Operan en connivencia con los fiscales, con los jueces. Bueno, ahí siempre hay varias manos metidas en la construcción de esas noticias. La realidad es esta, que dijimos mil veces que ni un pibe menos, ni una bala más, ni un pibe menos. Sin embargo, sigue pasando. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo. Comenzamos este programa de La Pulseada Radio, que no sabemos bien el número, lo tenemos que rastrear. 637 es el número de... No, lo tenemos que rastrear. De programa. Lo tenemos que rastrear, pero en algún momento lo vamos a hacer porque obviamente queremos festejar. Queremos festejar algo. Queremos festejar. Y entonces será una buena oportunidad. Con nosotros Carlos Gassman. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sabes? Me estaba haciendo acordar una anécdota. Un famoso galerista, Marchand de obras de arte, organizaba en otras épocas de la provincia exposiciones. Sí. Y decía, vamos a darle un premio al visitante número 10.000. Entonces nosotros le decíamos, ¿y cómo vamos a hacer para saber cuál es exactamente el número 10.000? No, eso no tiene la menor importancia. Dice. Citemos a la prensa y a un horario que nos caiga más o menos bien, agarramos a alguno que baje desprevenido la escalera, le damos un abrazo, una medalla, un beso. Así que yo me suena que esto de que es el programa número 600, no sé cuánto, sí, claro que sí, al visitante viene, número 10.000 de las exposiciones. Viene, por, sí, ese lado, viene pero, por ese lado. Pero ¿quién va a estar contando del otro lado cuántos programas hicimos? No, pero lo vamos a sacar, realmente esa cuenta. Además, lo que no estamos contando son las repeticiones. Claro, porque este, por eso programa vamos 600, hay que multiplicarlo, claro, por 5, por 6, por 7, depende del año del programa, porque sí, el programa se repite en varios lugares. Sí, exactamente. Entonces, viejo, es como si hiciéramos un programa todos los días. Se multiplica muchas veces. Claro, bueno, ya vamos hoy, por el 850. No vamos a tener la presencia del director de este programa. Yo voy a pasar el audio acá a este micrófono, creo que se va a escuchar. A ver, ya la lo he hecho un par de veces. La FIT en la operación técnica. Marcelito Santillán, ¿qué le anda pasando? Marcelito Santillán, que así de esta manera nos avisó que hoy no venía. A ver, corta la música. Hola, Damián, te mando esto un saludo. No voy a poder ir a la radio porque me voy a la cancha. No se enojen, ¿sí? Un besito. ¡Opa! Ah, claro, sí, está chocho, se va a la cancha. A la cancha. A ver, este estudiante. Bueno, yo no voy a pasar el resto de los mensajes que le mandé, porque le dije, no puede ser que te vaya a ver esos amargos, pero bueno. Deja el programa. Estudiante. Es más, le dije hasta que Cajade, que yo sabía que Cajade era de Boca, le dije, como a mí me enseñó Javier Sade, Martín Luna. No, me dijo que no, se enojó. Me dijo, se enojó mentira. Mucho. Bueno. Ustedes saben que aquí siempre hemos tenido una gran admiración por Carlos Mujica. Che. Sí. Bueno, yo me enteré que era fanático de Racing, así que lo admiro más que nunca. Algo que no sabía. Mirá, no. Ahí no se están yendo los compas y las compas de Paseo y Moral. Sí, Paseo y Moral. Son unos genios. Sí. Muy buen programa. Tenían alto invitado a Lucas Banza, pero además siempre tienen buenos invitados. Sí, buena música. Excelente, sí, buena música. Che, sí, bueno, y está somos oyentes de en la operación técnica, Raúl Lafitte. Raúl Lafitte. Hoy no está Martín Luna en la operación, así que Belén es nuestra productora. Se acaba de enterar, bienvenida. Que es la productora del programa y vamos a ver si quiere. Dijo que no quiere hablar, pero no. Bueno, la pulseada logra cosas que no se logran en otros programas. Bueno, y nos alegramos mucho. Hoy vamos a estar charlando con Kimei, una compañera amiga del Centro Social y Cultural Olga Vázquez, un centro que fue uno de los tantos que se clausuraron en esta semana. Nos va a estar contando un poco qué fue lo que pasó, qué está pasando también con el resto de los centros culturales. Hay una movida que está organizando la RECA, la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, creo que es así. Van a estar contando un poco sobre eso. Vamos a estar también con la nota central de la revista La Pulseada. Muy polémica. La nota, universidad hecha calle. No la nota, sino el tema en sí, ¿no? Bastante complejo esto que pasa con los pibes que empezaban a habitar desde hace muchos años. Ya están habitando las universidades y se tomó una decisión hace poco de no dejarlos entrar. Bueno, en trabajo social. Sí, bueno, y en algunas otras facultades también, tampoco. Bueno, hay, vamos a estar matices. Hablando con Marina, la persona que escribió... Mariana. Mariana Sidotti, que escribió esta nota. Bueno, y que nos cuente un poco a ver por dónde viene la mano. También vamos a estar hablando sobre una campaña que se lanza pasado mañana. Depende de cuándo estés escuchando el programa, por supuesto, pero se lanza el 26 de agosto una campaña a favor del derecho a protestar, ¿no? Uh-huh. Esto es... por parte de Farco, otra sigla que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y el CIAG, que es el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Y bueno, llenos de siglas, así vamos a estar en este programa de hoy de La Pulseada con Carlos Gassman, con alguna recomendación seguramente. ¿Cuántas linternas se puede decir lo que tiene? No se puede. Pero viene bien la recomendación de hoy. Estoy bueno, en condiciones de adelantarles respecto de la nota de tapa de La Pulseada de este mes, que en la Facultad de Humanidades no estuvieron del todo de acuerdo con el contenido de la nota. Le dijimos que éramos una revista abierta a la polémica, así que en el próximo número va a aparecer una suerte de descargo donde perfecto, la gente de la Facultad de Humanidades va a contar su visión del tema que enfoca la nota. Bien, así me gusta. Esto es La Pulseada Radio. La Pulseada Papel salió muy linda. Pero está muy buenísima linda, la revista, La Pulseada, la última. Linda. como revista, y muy bien también el contenido, como siempre, ha salido. Bueno, después la vamos a estar, como decían, le vamos a estar sacando el sonido al papel, a la revista La Pulseada, que bueno, ya se terminó. Hoy no lo vamos a tener presente a Tony Fenoy, pero nos hizo llegar su columna, así que la vamos a compartir. Estas cosas que se hacen en la radio, ¿no? Desde hace 80 años, de usar un bloque entero contando lo que se va a hacer durante todo el programa. Es como el amigo ese que dice, y te voy a decir por qué. Decilo, ¿no? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Listo, sí, ya está, ya le hiciste. Era, el que era un maestro en eso era Badía con sus programas ómnibus. Más del 70% del programa era anuncio de lo que iba a venir. De lo que va a venir, sí. Claro, la venta le llaman. Lo que viene, lo que viene, decía Araújo. Exacto, bueno, así que esta es la última vez que presentamos el programa, este bloque, le decimos a Luna, que lo va a estar escuchando grabado, que esta es la última vez que usamos un bloque para decir lo que vamos a hacer. ¿No lo tenemos que hacer más? ¿Cómo sería? Ahora pongámonos de acuerdo. Lo hacemos y listo. O sea, lo que hay que hacer, lo hacemos. Lo que vamos a contar, lo contamos. ¿Qué vamos a decir? Mirá que te voy a contar una cosa muy importante. Fantino, parecemos. Bueno, real, dale, sí. Vamos. Ya, dale. Sí, dale. Un, dos. No, música. Hoy Raúl Lafido va a musicalizar el programa y arranca la cumbia. Porque de alguna manera vamos a tener que matizar todas las cosas que tenemos que charlar hoy. Así que vamos a ver si la música hace lo suyo. Ándale. Quiero agradecer la ira por brindarte tus manos, La Pulseada Radio, por un país con infancia. Bueno, estamos acá, como se dice, ojeando la pulseada de este mes, que está pero recontra buena. Sí, la verdad que sí. Lo poco que pude leer estaba muy bien y la edición salió excelente, muy, Carlos, muy, ¿no? Papel ilustración. Así se llama, papel ilustración. Me estoy dando cuenta, yo pensaba que el diario Hoy y el Diario del Día no servían para nada, pero estoy prendiendo la chimenea ya con... Agarran lindo. Sí. Tenemos una comunicación telefónica. En estos ejercicios de memoria que hacemos con algunos compañeros y compañeras periodistas que escriben una nota y a los tres meses le preguntamos qué escribieron, ¿no? O al mes siguiente, esto como los realizadores de las películas, ¿no? Que hacen una película. Y cuando la terminan empiezan a contar lo que hicieron hace un montón. Pero bueno, parece que la tiene fresca, dijo Mariana Sidotti. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, todo bien. Bueno, contanos, Mariana, esta nota de la revista La Pulseada, que fue la tapa, rancheando en la Facu, esta situación que se vive hace mucho tiempo, comentábamos, pero que estalló a partir de una situación particular hace poco, ¿no? Exactamente, sí. Es una situación que se venía viviendo en muchas facultades, en periodismo también, aunque yo ya no la frecuento como antes, los chicos pasaban. La verdad que... es como un poco repetirse la historia. En la nota de tapa aparece una fotografía intervenida por Desky, una chica, donde muestran a los pibes de lo que solía llamarse la banda de la frazada durmiendo en Humanidades. Y realmente acá la única diferencia es que los pibes no dormían en las facultades. El resto es prácticamente la misma historia. Contamos cuál es la situación, pibes en situación de calle, algunos rondando en las facultades, viviendo casi el cotidiano, ¿no?, de la facultad, y se iniciaron algunas acciones desde el Estado en algunos años como para tener alguna especie de contención, pero eso fue fallido, ¿no? Sí, quizás esto como opinión personal fueron respuestas que llegaron tarde. Cuando se reunió el rectorado a fines del año pasado con directivos y personal de las cuatro facultades más involucradas en este tema o que más tenían contacto con los pibes, que eran periodismo, naturales, humanidades y trabajo social, se reunieron con organismos e instituciones de niñez de la municipalidad y de provincia, y recién ahí, a fines del año pasado, tras un episodio de violencia en la Facultad de Humanidades, recién ahí se empezó a hacer un trabajo coordinado, digamos, algo que realmente debería haber sucedido desde hace mucho antes, porque nadie era ajeno a esta problemática. ¿Cómo fue el trabajo más, Mariana, de ir construyendo o reconstruyendo en cada facultad un poco reconstruir el tránsito de los pibes en cada facultad? Porque calculo que habrá sido distinto, ¿no?, en cada una de las facultades, también el trato que se les dio. ¿Cómo te encontraste con eso? Sí, el abordaje de cada facultad fue distinto. Quizás en trabajo social lo que se apuntó más fue a formar a los pibes y pibas de las agrupaciones, que eran los que más estaban en contacto con los chicos, dado que en una facultad como trabajo social, el patio es como el lugar común de encuentro y es en el patio donde están las agrupaciones y donde los pibes iban de mesa en mesa. Y en Humanidades fue como algo más cercano con los pibes, de trabajar junto a ellos y acompañarlos. Lo que sí noté por voz de cada uno de los participantes en estos equipos de niñez que se armaron a partir de la reunión con el rectorado fue que los estudiantes en general... tenían más o menos el mismo comportamiento, digamos, muchos por temor a que les robaran o para caerles bien a los pibes o porque parece que retar a un pibe o ponerle un límite es ponerse la gorra, como que, bueno, digamos, compartían actividades de la juventud, de universitaria, como fumarse un porro con pibes de 12 años, solamente porque, bueno, porque los pibes lo hacían, pero, digamos, se daban esas situaciones de mezcla de límites que algunos ponían y otros estiraban, que no ayudaba a contener a los pibes, todo lo contrario. Y Mariana, otra pregunta te hago con respecto, digamos, a los posicionamientos o cómo cada facultad lo fue elaborando. ¿Cómo se daba ese debate en relación a si la facultad es o no un lugar para que los pibes estén, si tienen que transitar o no por ahí? ¿Qué era la respuesta con qué respuestas te encontrabas, digamos, en la facultad? Sí, bueno, desde las facultades la idea es que no. Que los pibes no tienen que estar. Claro, que los chicos no tienen que estar ahí, que tienen que estar en las facultades cuando cumplan 18 y vayan a estudiar. Esa es como un poco la visión que se dio, por un lado también haciéndose cargo, porque eso hay que reconocerlo, que por ahí las facultades podrían directamente no haber hecho ningún equipo de nada y seguir con la situación sin ningún tipo de intervención. A mi modo de ver, quizás, dado que los pibes transitaban las unidades académicas, tenían lazos emocionales, afectivos con las personas que estaban ahí, hubiese sido interesante que de forma coordinada se hubiese encontrado una alternativa para que los pibes pasen su tiempo sin que se provoquen este tipo de desmanes, que fue lo que terminó pasando en trabajo social. Bien, a partir de eso que pasó, que en realidad fue un hecho de violencia, digamos, entre los pibes y algunos estudiantes, sí. La Facultad de Trabajo Social toma esta decisión de no dejarlos entrar, y algunas otras facultades, señalás en la nota, que tampoco los dejan entrar, ¿no? Desde hace un tiempo. Claro, es muy loco lo que pasó, porque yo particularmente como periodista fui primero con la idea de que cómo, qué malos, no los dejan entrar, les están cerrando las puertas, y lamentablemente la Facultad de Trabajo Social fue la última que hizo eso. Claro. Todas las demás facultades lo habían hecho sin explicitarlo como lo hizo la Facultad de Trabajo Social, es decir, sin publicar un decreto a través de comunicaciones internas, porque la realidad es que vos hablas con los pibes y los pibes te dicen yo no puedo entrar a ninguna facultad. Claro. Sí, sí. Eso también lo confirmó la decana en su momento. Digamos, el tema está en que en el mientras tanto, mientras estos pibes no tienen contención, no solo de las facultades, sino que se debe pensar un poco más generalmente y ampliamente, continúan estando en la calle, continúan por la noche estando en la calle, y lamentablemente pasan cosas como la que pasó hoy, que un joven que dicen que es menor terminó muerto en la esquina de 60 y 115 y todavía no se sabe, dicen que podría ser un policía y todavía no se sabe ni el nombre del chico ni el nombre de la persona que lo mató. Tengo una pregunta, Mariana, en relación también un poco a cómo el desarrollo de la nota en la revista. Entrevistaste a algunas autoridades municipales, en realidad, la directora de Niñez. ¿Cuál es la respuesta del Estado municipal y provincial frente a esto? ¿Y cómo fue ese vínculo con las facultades? ¿Hubo una búsqueda de una solución común? ¿Cómo...? Mira, por un lado yo intenté comunicarme con las dos instituciones, con Dirección de Niñez y Adolescencia a nivel municipal y con lo que solía ser la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que ahora tiene otro nombre que no recuerdo, de la provincia. El organismo de Niñez. El organismo de Niñez. La directora Pilar Minoli, si no me equivoco, no nos pudo atender, no nos quiso. Molina. Pilar Molina, perdón, Pilar Molina. No nos quiso atender, en cambio Rita Figliosi, que entró con esta nueva gestión del municipio, nos atendió. Digamos, mi sensación personal después de irme de la Dirección de Niñez es que habían algunas buenas intenciones y pocos o nulos recursos materiales y humanos. Niñez, como ella misma me dijo en su momento, es un área muy olvidada, que no salen los diarios cuando hacen un triunfo, digamos, cuando logran un éxito en una intervención, nadie lo publica, eso no garpa políticamente. Entonces, más allá de que también noté, por dichos de las personas que intervinieron en las distintas facultades, que en realidad más que un trabajo coordinado, lo que se logró fue convocar a los operadores de calle o a la dirigencia, digamos, a los encargados de las instituciones, como a decir, bueno, ustedes nos necesitan, estamos ahí. pero no una cuestión de un trabajo realmente coordinado entre las facultades y el Estado, digamos. Sí, bueno, ella misma cuenta, ¿no, Rita, que los trabajadores de ahí del organismo también tienen, bueno, una situación bastante compleja, ¿no? En su laburo, que no están ni siquiera reconocidos como en situación de calle, no sé cómo se llama eso legalmente. Sí, que no tienen protección mientras están por la calle. Claro, como control urbano, por ejemplo. Sí, sí, digamos, es muy complejo, digamos, sobre todo porque es muy loco que esto viene desde hace años. La falta de recursos materiales, sobre todo, vos vas a la dirección de niñez y se cae las paredes se caen a pedazos, se caen. No tienen comida, está bien que no son una organización asistencialista, pero tienen que retener a un pibe desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, hasta que vaya a un hogar o a un parador juvenil, y los operadores tienen que comprarles galletitas por su propia mano. Y esto pasaba en el 2008 también, esto pasaba con los mismos operadores de calle, en la misma dirección con otros operadores de calle que trabajaban con los chicos de la Glorieta. Uh-huh. Son puras buenas intenciones de gente aislada, como también lo dice la decana de Trabajo Social. Sí, sí, sí, sí. Sí, y uno, incluso comparando con esa situación del 2008, también sigue pensando que en realidad uno no está exigiendo tampoco una política pública universal que habría que dedicarle una cantidad extraordinaria de recursos. Y si así habría que hacerlo, y de todos modos se tendrían que destinar, digo, pero uno está hablando de un número finito y limitado de pibes, ¿sí? No está hablando de 300 pibes en esta situación. Está hablando, qué sé yo, con toda la furia de 20. Ponele que de 30 o 50 o de 100. Digo, pero no son una cantidad inabordable para un municipio como el de la Ciudad de La Plata, con los recursos con los que cuenta. Incluso con todas las dependencias provinciales que funcionan. Imagínate que uno no tiene la posibilidad de abordarlos teniendo acá la sede del organismo provincial de niñez y adolescencia. Imagínate una localidad de La Matanza o ni hablar una de Bahía Blanca, qué sé yo. No. Es una locura. Sí, lo que decís vos es claramente así, digamos, ¿no? La problemática, digamos, o la situación de los pibes que están en situación de calle, que también hay que relativizar un poco esa frase, ¿no? Y esa distinción, situación de calle, porque los pibes no viven en la calle. Los pibes tienen sus familias y cada uno tiene distintas razones por las cuales no transita ya como antes su barrio, su casa, su familia, sino que está en el centro, que está en Plaza Mateu, que estaba en las facultades. Cada uno tiene sus razones. Uh-huh. Y tampoco son razones tan complejas de comprender, digamos. Es una mezcla de violencia que expulsa, de pobreza. Son todas cosas más o menos similares que el Estado, con un poquito de atención, podría solucionar fácilmente, digamos. Solo que, bueno, parece que los recursos están apuntando hacia otro lado. Sí, sí, sí. Claramente. Mariana, te agradecemos mucho la comunicación, te felicitamos por la nota. Nombramos también, además de Mariana Ciotti, las fotografías, son de Luis Ferraris y Gabriel Hernández. Sí. Y, como contabas vos, está Desky, Carolina Elizabeth Marder, uh-huh, haciendo el arte gráfico, ahí interviniendo algunas de las fotos. La verdad, muy recomendable la nota y muy recomendable la pulseada de este mes. Te mandamos un abrazo, Mariana, nos vemos. Otro para ustedes y, bueno, gracias por llamar. Chao, gracias, Mariana. Es la pulseada radio y seguimos con una música seguramente cumbiera o algo festivo, que no siempre es para festejar, ¿no? Uh-huh. También para levantar. Uh-huh. Ahí va. We'll be right back. pared y me pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando iba más viejo, yo salí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón. Simón Barrera, usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Juego al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita, me atajó, mido dos pies y me tiré rápido. A mí me gusta el color, el rosa, la milanesa de soja. La pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Seguimos en la pulseada radio. Menos mal que tenemos la productora que le está avisando a Raúl Lafitte. Se duerme la FIT. La FIT se pone a chatear. Estamos acá esperando que se prenda la luz roja. Seguimos en la pulseada radio. Llegamos a un momento de los que elevan el piso de conocimiento de quienes estamos en el. ¿El qué? Claro, elevan. Nosotros tenemos un piso de conocimiento del mundo. Sí. Sí. De la cinematografía. Sí. De me hizo acordar a esa propaganda de Martínez de Hoz que bajaba el techo, subía el piso. No, no sé qué me está diciendo. Yo me trajo malos recuerdos. Es muy joven, pero bueno, podés ver algún documental también de la época. Lo busco, lo pongo en YouTube. Bueno, decía que viene Carlos Gassman con su Tráfico de Tentaciones a aportarnos un poco. Decilo. No le voy a decir, a levantar el... ¿Un cacho de cultura? Un cacho de cultura. Fue bastante difícil ir al cine durante las pasadas vacaciones de invierno, porque como habitualmente ocurre, la cartelera se vio absolutamente copada por las películas para niños. Claro. Pero si estabas en Perú en la vacación y de invierno. Y los adultos teníamos muy pocas chances, una semana, pero después... Ah, y la otra. Teníamos muy pocas chances de ver filmes apropiados para adultos. Claro. Lo único que tenía era ponerle Kung Fu Panda, pero en inglés, a la noche, traducido. Pero por suerte pasó muy brevemente por las carteleras de las salas locales, y ahora se puede conseguir en DVD, una película que representa una cinematografía, la de Europa del Este, más precisamente la región de los Balcanes, a la que generalmente tenemos muy poco acceso, aunque ha demostrado contar con obras de mucha calidad. Se trata de Bajo el Sol, film coproducido por capitales de Croacia, Eslovenia y Serbia el año pasado. Es el noveno largometraje dirigido por el croata Dalibor Matanić, realizador muy conocido en su país, y dura 123 minutos. La película habla a su manera del conflicto fratricida que a comienzos de los 90 se desató en la desmembrada Yugoslavia entre croatas y serbios. La guerra está fuera de campo y, sin embargo, resulta omnipresente en este valioso largometraje. Se ven camiones que trasladan tropas, se muestran retenes de guardia, se exhiben los edificios destrozados por los bombardeos, pero no hay secuencias directamente bélicas. El camino elegido para hablar del conflicto ha sido en este caso otro: mostrar cómo impactó en las subjetividades de los pobladores inmediatamente antes y poco después de que silbaran las balas. El realizador y guionista Matanić decidió reunir tres historias de amor y desamor entre parejas conformadas por croatas y serbios para dar cuenta de lo dificultoso que resulta que ciertas heridas terminen de cicatrizar. Para ello apostó a la originalidad de que las tres parejas que protagonizan las tres historias, que se suceden exactamente cada 10 años, en 1991, 2001 y 2011, fueran representadas por los mismos actores, los excelentes Tiara Lasovich y Goran Marković, quienes logran conferirle a cada uno de los personajes que encarnan matices propios y distintivos. Lo mismo ocurre con otros miembros del reparto que aparecen cubriendo papeles diferentes en más de uno de los tres relatos. El primer episodio se desarrolla cuando el conflicto está a punto de desencadenarse y tiene como eje a Iván y Yelena, quienes han decidido abandonar su pequeño pueblo para trasladarse a Zagreb, la capital croata, donde suponen que la unión de un muchacho local con una chica serbia podrá ser más tolerada. Pero antes deberán sortear las oposiciones familiares, de los amigos y de la mayor parte del resto de la comunidad, que manifiestan el ánimo exasperado propio de un ambiente de creciente presión que está a punto de estallar. Aunque no revelaremos, por supuesto, el desenlace, será el capítulo de final más trágico. El segundo relato transcurre una década después, cuando la guerra ya ha concluido. Un traveling que recorre una serie de casas que han quedado semidestruidas sirve de nexo entre la primera historia y la segunda. En el episodio del medio, Natalia y su madre, ambas serbias, quienes aún continúan llorando la muerte en combate del hermano de la primera e hijo de la segunda, regresan a lo que ha quedado en pie de su hogar. Necesitan contratar a alguien que se encargue de reparar y poner a la vivienda en condiciones. Ese será Ante, quien es por demás servicial con las mujeres, aunque ellas, sobre todo la hija, no pueden obviar que es de origen croata. A la más joven, esa presencia masculina le genera una negada atracción, y la tensión creciente que se irá instalando entre ambos, Natalia y Ante, acabará explotando de un modo que apenas involucrará a los cuerpos, pero no a los corazones, todavía imposibilitados de abrirse una reconciliación. El tercer relato, situado en 2011, cuando el enfrentamiento, a pesar de haber quedado atrás, continúa fresco en la memoria, cuenta el regreso a su pueblo, con la excusa de una fiesta, de Luca, quien se ha marchado a la ciudad para cursar estudios universitarios. Una vez en la aldea, el croata Luca visita brevemente a sus padres, que le reprochan la falta de frecuencia de sus contactos, pero sobre todo intenta retomar el vínculo con María, la chica serbia a la que abandonó cuando todavía no había nacido el hijo que esperaba de él. En principio es rechazado. Participa después de una descontrolada fiesta electrónica, con drogas sintéticas incluidas, en la que intentará tapar mediante el embotamiento el profundo dolor y la acentuada frustración que siente. Concluida la rave y pasado el efecto del alcohol y los estupefacientes, intentará nuevamente reunirse con la mujer que ama y el hijo que desea compartir. Una puerta entreabierta será, literal y metafóricamente, la representación de que el perdón, siendo difícil, ya no es absolutamente imposible. Son tres historias simples, austeras, sobriamente narradas y estupendamente actuadas, que operan como la alegoría de unas sociedades que atravesaron por la autodestrucción y ahora intentan trabajosamente reconstruirse. La película ganó el premio del jurado de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes y fue elegida por Croacia para representar al país en la competencia por el Oscar al mejor filme extranjero. ¿Cómo calificamos nosotros, en definitiva, a Bajo el Sol, un largometraje que viene a decirnos que solo el amor podrá ponerle fin en algún momento a la intolerancia? Le ponemos 4 linternas, lo cual significa que es un muy buen film, una película meritoria que no se arrepentirán de ver. Muy bien. El título, repetime, Carlos, de vuelta, que siempre... Bajo el Sol, de Dalibor Matanić. Perfecto. Yo lo siento tan cercanos a los serbios, a los croatas, en la forma de vida, en el humor que tienen, no sé, siempre los sentí de lo poco que pude leer o ver, ¿no? O sea, en cine, ¿no? El cine me encanta. Claro. El cine. Tienen una cosa para mí, no sé, como muy muy familiar, ¿no? Y bueno, hay una situación de mierda que están remontando y me parece que el arte siempre encuentra, ¿no? Esos lugarcitos. Uh-huh. Solamente las chicas Almodóvar, según Sabina, intentan olvidarse de esas turbias movidas de croatas y serbios. Uh-huh. Y ya está, vamos. Ya está. No nos vamos a ir con un tema Sabina igual. Por favor. 1979, the man killed a lion between punishment and crime. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White man had the British pop, and black man had soul. No, not a drop of blood, 'cause we the all killed the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Wake up, crowd, wake up from your boring dream. There is lightning, there is thunder. What's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stamp your feet, produce the extra profit. I'm gonna hit you with my rhythm stick. So let it be a Pulseada Radio. Seguimos bueno, en la Pulseada Radio. Y como la película que recomendamos tenía que ver con la ex Yugoslavia, musicalizamos con un tema de la banda de Mirko Sturica, que es lo que acabamos de escuchar. No Smoking Orquesta, que es lo único que conocemos casi, ¿no? De la música balcánica. Sí, sí. No, bueno, hay muchas. Bandas incluso locales que se animan a hacer. Empezando a. Sí. Se le animan a la Klezmer, a la Balcánica, están ahí como esas cosas que por suerte están llegando, porque la verdad que es una música que está buenísima, ¿no? Y que, uh-huh. y que levanta, siempre levanta mucho. Vamos a ir a una pequeña tanda, acá en Futura y en cada una de las radios que retransmite el programa. Volvemos a recomendar la lectura del número 142 de La Pulseada. A Belén le llega a la casa, por ejemplo. Pero a la gente que no le llega, la puede pedir, porque la verdad que la revista está buenísima. Mandamos saludos a la gente de Radio Estación Sur, a Radio Resistencia 103.9, Radio Estación Sur, que está cumpliendo 11 años, ¿no? Y está pasando... Exactamente. No sabemos si el programa está saliendo el domingo o es el festejo de los 11 años. Resistencia 103.9, 221 Radio en la 103.1, Radio Nauta FM en 106.3. Sigue funcionando Radio Nauta, ¿no? Mientras está... Sí, sí. Ah. La invitada que tenemos a continuación tiene un programa en Radio Nauta. Y pero la clausura no cuenta para la radio, que entran por arriba del... Ahora no va a decir. No, grita, ahora no se escucha nada. Contar, por más que nos grite, no se escucha nada acá de lo que dice. Bueno, la 106.3, la charlatana también, ahí en Berizo, la 98.5. Le mando un abrazo al Wichi, que el otro día me dijo que... Que escuchaba el programa. Y que el Wichi, un personaje ahí de Nueva York, sí, vinculado a la charlatana, y me dijo que escuchaba la publicidad de radio. Qué grande. La calle Nueva York. La calle Nueva York. Porque van a pensar que es de Harlem. Que está en la Gran Manzana, claro. Sí. Y en Barriletes también, mandamos saludos a los paranenses. ¿Cómo se dice? Sí. Paranenses. Paranaenses. Paranaenses, ahí está, me sonaba raro. Porque estamos saliendo en la... Vete, yo te digo todo que sí, ¿no? Sí. Por la duda. En la 89.3, ahí en Radio Barriletes, que vamos a ir a visitar este año, ¿no? Sí. Pero en verano. En verano. Cuando vamos a ir al río un rato. Tanda y venimos.